Y te voy a decir una cosa. ¿Qué me vas a decir, Juan Ignacio? Ya nomás te tomas un jugo de calzón. Sí. Y lo llamás al Damián. Sí. Y le decís que por favor tiene que repetir el final de Shakespeare. Me manda Leo Romero. Sí. Nuestro fiel oyente. Fiel oyente, le mandamos un beso. Fiel oyente. Ahí de la UNPAM. Sí, y también este poblador de la gloria. Y me pone la puta que lo recontraparió. Un mes esperando el final de Shakespeare y me lo perdí por bajar la mercadería en el kiosco. Bueno, después le mandamos el recorte. Sí. Hay que decirle, mira, Delia Bacon o Delia Panceta nunca abrió la tumba. No se animó. Pero hay que separar. No solo que no se animó, sino que le quedó inconclusa la tesis. Claro. Y después la trataron de loca toda la vida. Claro. Y así murió. Eso por lamentablemente, eso es lo que ocurrió, Romero, te lo tenemos que decir. Sí, te lo simplificamos porque también 35 minutos estuvo con eso. Llegó el momento del Fóbal de las Girlies, sí. La nueva columna, la columna joven. Pará un poco, mirá cómo está. Paola Torres. ¿Cómo andás, Paola? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, ya es como un buen mediodía, ¿no? Casi. Buen mediodía, sí. Estamos al llegar. Sí, pero qué profesional. A tomar la sopa. Ah, qué pavada, si siempre lo traigo y ni siquiera lo uso. Tiene apuntes, tiene. Todo. Además se queda como el culo. Todo, yo que traigo, tengo el mate y igual, el celular. Igual me presenté sin estudiar, diría. No, mentira. Ah. Vine para el 4, pero viniste para el 4 está. Yo con el 4 me conformo. Sí, yo también. Está bien. Yo si no es en 4, puedo alguna otra posición. No tantas esta semana que estoy desvencijada de media cadera. Damián, con amor. Vine a hacer una pequeña tiradita del fútbol. Muy bien. Una tirada de 200. Tranqui, para las popu, para ahí. Bien. Se viene la final. Hace 15 días que no hablamos, poneme en cartera. A ver, ¿qué es? Bueno, cartera. La última vez que me fui se estaban por jugar las semifinales. No sé si recuerdan. All Boys Santa Rosa. Macalister, Guardia del Monte, Guardia del Monte. Ganó Santa Rosa y Guardia del Monte. Ganaron Santa Rosa y Guardia del Monte, ambos partidos. Uno, Macalister perdió acá en Guardia del Monte 1-0. Batacazo, ese sí fue un batacazo. Sí, y evidentemente estuvo muy bueno ese partido porque la vuelta que se jugó en Macalister empataron 2-2, por lo cual en el global, como Guardia del Monte había ganado 1-0 acá, pasó Guardia del Monte porque obviamente queda 3-2 el global. ¿Pero y qué pasó con All Boys? ¿Se la creyó y no entrenó? Ahora fueron para el 4 y salió partido, con un 2. La verdad es que pasó? No sé, el partido de All Boys Santa Rosa, bueno, lo ganó Santa Rosa los dos partidos, tanto la ida como la vuelta, 1-0. Yo vi el segundo partido, sería la vuelta, que fue el último partido que efectivamente clasifica a Santa Rosa. La verdad es que si me preguntan qué pasó, no lo sabemos. Un poco lo que contaba una de las jugadoras cuando charlaban era que si bien entendían que no habían podido concretar en lo que era el gol, estaban muy conformes obviamente con la campaña que habían hecho, ganaron los 20 partidos. Por supuesto que también es una sorpresa para quienes son parte de ese grupo, es la primera vez desde que arrancó el torneo que las chicas no juegan también una final, ¿no? Claro. Bueno, pero así es el fútbol también. También es el fútbol, así estaban sorprendidas, sí, pero conforme. También lo raro es que Santa Rosa no había ganado casi ningún partido. Bueno, ahora vamos a esa parte. Claro. Pero bueno, por ejemplo, lo que decían las chicas de All Boys era esto, ¿no? Un poco que estaban muy conformes con la campaña que habían hecho y que también hubo muchos cambios dentro de lo que es el equipo. Este año ellos cambiaron el técnico, venían con Walter Smith. Y si no me equivoco, no estoy segura si fue el arranque de la temporada, ya que arrancaron con de este torneo, se arrancaron con Nacho, o si fue un poco más a la mitad. No me acuerdo ahora, pero bueno, fue ahí en el proceso de lo que es ese torneo. Y también es verdad que hay muchas chiquitas, digo, no hay que, no hay que sacar esa parte. Digo, hay muchas chicas que por ahí venían jugando hace mucho tiempo, muchas se fueron a estudiar, otras, digo, trabajos, otras cuestiones, y eso también implicó un recambio para lo que es el equipo. Pero bueno, All Boys se quedó afuera, primera vez, va a jugar por supuesto el año que viene el provincial, estaba clasificado. Lo mismo para Macalister, que se quedó afuera y que creo que ahí fue una cuestión más competitiva. Me parece que tanto Guardia del Monte como Macalister hicieron un buen partido acá en lo que fue Guardia del Monte y evidentemente un gran partido lo que fue allá en Macalister, que las termina dejando afuera a las chicas de Macalister. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es Santa Rosa y Guardia del Monte, que son los dos que se van a enfrentar mañana, primer partido, próximo fin de semana el otro partido. ¿Sorpresivo? Sí, por supuesto, también para quienes forman parte de esos grupos. Sin embargo, yo creo que Santa Rosa, un poco lo comentaba ayer, se plantó, ganó muy bien los partidos que tenía que ganar. Claro. Si bien no ganó ninguno de los 20 partidos que tenía dentro de lo que es el torneo, ganó muy bien, le ganó muy bien a Belgrano. Para mí hizo un muy buen partido, por lo menos en el que yo pude ver a All Boys, en la vuelta que le gana 1-0. Y me parece que eso es lo que termina también, ¿no? Siendo lo importante en lo que tiene que ver con este torneo. Más allá de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Un poco las clasificaciones de cómo efectivamente se terminan volviendo a que si vamos un poquito a lo que fue el torneo en general, quizás Belgrano también debería estar en lo que es por lo menos las semifinales, uh-huh. pensando en este tercer y cuarto puesto que hablamos el otro día un poco con que estuvieron compitiendo con Guardia del Monte. Por lado de Guardia del Monte, bueno, también una sorpresa, no solamente por el hecho de que es la primera vez que el club, un club de Tuay, que le está apostando y le está poniendo, digo, mucho empeño a lo que es el fútbol femenino, no solamente en las mayores, sino también en lo que es las formaciones, está jugando por primera vez una final, todo lo que eso implica, y yo un poco pensando en quienes son parte de ambos planteles, pensaba, Ana Isla es una de las jugadoras que está hoy en Guardia del Monte, es la primera vez que juega un torneo con su equipo, Ana Isla es de Tuay, es una jugadora de Tuay, que empezó en Carro Quemado, me acuerdo, que después pasó por All Boys, también pasó por Belgrano, y fue haciendo un recorrido por varios clubes, ganó, fue campeona con Carro Quemado, y hoy está ante la posibilidad de ser campeona con su equipo, ni más ni menos, con su equipo local. Después pensaba también en Erika Mella. ¿Cuántos años tiene Ana? Y Ana debe tener unos 30 y algo ya. Uh-huh. Sí, ya está. Las más veteranas. Es una de las más veteranas de las que viene también jugando, ¿no? Desde que arrancó uh-huh. este torneo. Después pensaba que hablábamos en la semana también de Erika Mella y Milagros Prátula, que son dos jugadoras que estaban en Anguilense, que jugaban en Anguilense, y que, bueno, Anguilense es un equipo que ya no está participando de la liga, estuvo jugando hasta el verano y haciendo un buen torneo, y después cuando arrancó la liga, efectivamente, se fueron. Entonces, ellas se vienen a jugar a Guardia del Monte, un poquito lo contaba Milagros Prátula cuando la entrevistamos en la semana, se vino a jugar a Guardia del Monte y están haciendo, están haciendo diferencia, las dos son goleadoras, son jugadoras que tienen que viajar, a veces vienen a entrenar con las chicas y si no entrenan solas en claro. Anguil. Después también pensaba en otras jugadoras como Jessica Morales, otra jugadora que también tiene un recorrido en lo que es el torneo, que también pasó por Centro Oeste, uh-huh. que también pasó por Santa Rosa. Yo nunca entiendo eso de cómo, que pasa acá en nuestra provincia, ¿no? Que entrenan solas. Sí. Bueno, ella... sin el equipo, me parece como re extraño. Bueno pasa también Milagro, en el fútbol masculino. Sí. Eso, Bueno, Milagros Prato lo que decía es que a veces entrenan juntas con Erika, y cuando pueden viajan, obviamente. Pero bueno, esto es algo que nosotros lo charlábamos en algún momento también con Carro Quemado. Uh-huh. No sé si te acordás, sí, ¿no? Claro, que viajaban sí, todas. Claro, ¿te acordás que la mayoría eran muchas jugadoras de otros pueblos y que uh-huh. incluso el equipo se conformaba con mayoría de jugadoras de otras localidades? Uh-huh. Bueno, después también pensaba lo en... Lo que hace más difícil, ¿no? El juego de el juego colectivo. Tiene que entrenar con tus compañeros. Claro, el juego colectivo. Uh-huh. Pero bueno, son dos equipos que la verdad que... ya el hecho de estar en esta instancia están haciendo historia totalmente. Total. Me parece que las chicas también, ¿no? Un poco lo que decía ayer uno de los entrenadores, el entrenador de Santa Rosa, Mateo de la Serna, sin duda que es mucho el trabajo, ¿no? Que vienen haciendo la semana. Por supuesto que hay un merecimiento y hay una cuestión de querer llegar a esa instancia. Uh-huh. Me parece que las chicas, hablando de Santa Rosa, cuando efectivamente logran pasar y ganarle a Belgrano, a partir de ahí me parece que ahí hubo una cuestión, un quiebre, para bien, que hace que el equipo esté jugando mucho mejor, por lo menos a los partidos que yo pude ver, y por ahí acercándose más a lo que tiene que ver con lo competitivo. Lo mismo uh-huh. con Guardia del Monte, insisto. Claro. Es un equipo que se formó mucho mejor este año. Está hoy dirigiéndolas Sendoya. Mauro Sendoya las está dirigiendo. Un entrenador que ya venía haciendo lo propio con Belgrano, uh-huh. después se termina yendo de Belgrano. Y muchas de las jugadoras, incluso que son de Belgrano, también están hoy. Ana Isla es una de ellas, uh-huh. están jugando con Guardia del Monte. O sea que a pesar de toda la a pesar de todo, claro, eso quería decir, claro. Por eso digo, a pesar de todo lo que tiene que ver con la clasificación, que yo uh-huh. Sigo diciendo que para mí no fue la mejor o la más adecuada, sin embargo hoy eso también en algún punto permitió que quienes están compitiendo en la final hayan llegado a esta instancia, algo que era totalmente impensado. Bueno, así que mañana se juega esta final. ¿A dónde? Se juega primero en Santa Rosa, mañana la ida, y se define en Guardia del Monte el próximo fin de semana. Va a estar lindo. Mañana a las 11 de la mañana. Otra de las cosas, y ya por lo menos para lo que tiene que ver con el final, con la final, muchas de las jugadoras, esto que decía recién, ¿no? Compartieron esos equipos. Claro. Se van a cruzar mañana. Claro. Han sido compañeras en otros equipos, digo, pienso en incluso hasta en no sé, equipos que ya no están. Bueno, Jessica Morales jugaba en Santa Rosa, también jugó en otros equipos en Centro Oeste y ahora está en Guardia. Carlitas Vargas, una jugadora que también pasó por varios equipos, que la viene recontra peleando, pasó por un montón de lesiones. Bueno, digo, eso también, ¿no? Muchas jugadoras que pasaron por otros equipos y que mañana se van a... A las 11. Se van a cruzar. Mañana 11 de la mañana. En Santa Rosa. Sí, Mateo Calderón, 11 de la mañana. Primera final, la próxima, el fin de semana que viene. También, imaginamos, 11 de la mañana, acá en Guardia del Monte. Eso igual se termina de definir en la semana. Che, que no haya hechos de violencia, no sean tan pelotudas. Eso. Sí. Porque incluso en las redes, en nuestra página, las hinchadas empiezan a putear en la página de Radio Kermés. Sí, Kermés. Se empiezan a... Realmente, no no tiene ningún sentido tampoco. Porque no sé qué le aporta eso a la búsqueda de profesionalizar justamente el juego de las mujeres. Y a la gente de Santa Rosa, que bueno, más allá de que pidió disculpas el presidente... Sí. No públicas. No públicas. Ramírez, le decimos que ¡ojo! Con algún tipo de nuevo maltrato hacia nuestras trabajadoras de prensa, tanto Paola como Dagna, que son las que están en la cancha, porque capaz que se nos termina la paciencia. Se nos termina la paciencia, pero... Bruno, digo, te estoy diciendo. Sí, Bruno Ramírez. Y por otro lado también nosotros hablamos con... Te miro porque sos el co-conductor y porque sos de Santa Rosa. Decilo, ¿eh? Es tu equipo. Bueno, y también lo conozco a Bruno. Yo no lo conozco. Yo sí. Bueno, yo tampoco. Y estuvimos hablando en la semana, ¿no? Con José Clemente respecto a lo que fue pasando, que no estaba tan al tanto, vamos a decirlo. No estaba al tanto de lo que fue pasando. Más vale que repudió lo que tiene que ver con la violencia, pero bueno, me parece que está bueno que haya ciertos cuidados o ciertos protocolos, si se quiere decir, con respecto a lo que pasa tanto dentro como fuera de la cancha. Porque, digo, después de que sucedió el partido del fin de semana y que efectivamente terminó clasificando Santa Rosa, hubo un hecho de violencia, que también lo comentamos acá, que fue a unas cuadras de... Sí, a Romina de Díaz, claro, que recibió una golpiza, Romy, sí. Y ella identificó a una familia de All Boys como sus agresoras. Y bueno, y nada, y después se terminó dando también, ¿no? Una cuestión violenta en las redes y unida y vuelta, que tampoco está bueno, y que, insisto, acá no se trata de Romina Díaz, ni se trata de Santa Rosa, se trata de la violencia, digo, de la violencia que en algún momento nosotros, cuando arrancamos a hacer las coberturas del fútbol femenino, destacamos, ¿no? Lo que estaba pasando, pero para bien, digo, no había esto que hoy sí se da y que incluso se da dentro de las canchas, en las tribunas. Digo, a mí me sorprendió mucho el partido de Santa Rosa Boys, cómo se insultaba. Sí, yo no he ido tanto, pero las veces que he ido hay insultos. Sí, yo voy seguido. Y se recontraputean, y la verdad que a mí no me parece parte del folclore. No. Me parece que es de imbéciles, básicamente. Sí. Lo que a mí me asombra mucho es el conocimiento que tienen de la otra hinchada, porque con nombre y apellido. Nombre y apellido, chicos, totalmente. Y además amantes, son 120 metros que se van diciendo, sí, pero... y se dice, vos, y ayer estuviste. Se ve que Harrison, Harrison, se ve que Harrison es. O la cueva del chancho. Se juntan todo el tiempo ahí, porque ayer estuviste Harrison chupando, papá. Le decimos, ¿cómo saben tanto? Y el Brian, mi voz, ¿cómo se sabe? Pero bueno, así está bueno. Esto que pasa también es verdad que se escucha mucho porque hay poca gente, vamos a decir. Claro, ¿no? Pero... Cuando hay un poco más de mundo de gente. Y no está bueno tampoco porque las jugadoras están ahí, están jugando. Digo, y sí les afectan. Digo, obvio. No es que, digo, hacen oídos sordos y de verdad están dentro de la cancha. Uh-huh. Y después se cruzan y también va a pasar esto y pasa esto. Después te encontrás con la misma jugadora en otro club. Diferentes razones. Yo creo que una de las razones por las que las jugadoras también van pasando por diferentes clubes es, primero, porque no apuestan a que los clubes sigan sosteniendo el fútbol femenino, y segundo, por lo mismo que venimos diciendo, ¿no? cuánto le están poniendo a que de verdad se sostenga esto que es el fútbol femenino. Che, y una buena que pasó esta semana fue que Agustina Maldonado fue capitana de la selección sub-20. Contamos el otro día que había debutado. Sí. En River igual era el debut en la primera. Claro, pero ahora jugó que la Argentina ganó. Exacto. 2-0. Sí. Fue capitana de la selección argentina, que para mí eso debe ser algo histórico también, ¿no? Sí, totalmente. Que una jugadora pampeana la capitana de la selección nacional para y tenga tanta proyección, porque, o sea, con lo joven que es, la proyección que está teniendo es importante. Sí, y para mí también lo que está bueno con respecto a Agustina Maldonado y también otras jugadoras que están, que ya no están acá en la provincia, lo que está bueno es que las chicas y que están hoy acá jugando y que pueden y que están poniéndole al fútbol femenino, las más chiquitas sobre todo, tengan como Agustina Maldonado y a otras jugadoras una aspiración o una referencia. Exacto, porque a mí me pasó con Agustina antes de que se fuera a River, que yo fui a uno de los últimos partidos, las pibitas les pedían fotos. Sí, le pedían sacarse fotos. Entonces eso está buenísimo. Este año Agustina estuvo en nuestro programa Cocinando Historias, tuvimos la oportunidad de charlar un ratito un poco más largo con ella. Búsquenlo, está subido a la televisión pública pampeana y en nuestro YouTube. Sí. Y la verdad que el nivel de madurez que tiene con 16 años es de destacar. Es una piba que, por supuesto, tiene condiciones económicas que le permiten también sostenerse con otra solvencia en Buenos Aires, pero vive sola y tiene una claridad respecto de lo que quiere. El lugar que ocupa en los equipos. De su lugar incluso ya de histórica con 16 años en el fútbol femenino, en La Pampa, pero también que con todo eso no alcanza. Y entonces tiene una disciplina de trabajo por fuera de lo que el propio club le ofrece, que no es tan habitual en los adolescentes y en las adolescentes por lógica, ¿no? Porque la disciplina no es para cualquiera. Tiene muy claro su objetivo de jugadora profesional. Y por supuesto que tiene también ella otras aspiraciones. Sí, ella quiere jugar en el fútbol europeo, lo ha dicho en varias ocasiones. Y seguro lo va a suceder. Y está trabajando para eso. Seguro va a sucederle, porque insisto, tiene muy clara esa disciplina. Y a su vez quiere estudiar, insisto, tiene una condición sociocultural, económica, que le va a permitir llevar adelante esa convivencia de sueños, de deseos. Totalmente. Pero la verdad que es un lujo y es interesante también esa historia, ¿no? Porque ella arranca en el Charito. Y el Charito es ese equipo de fútbol no competitivo, pero que enseña. Jugando con varones, incluso. Claro, lo recreativo, porque antes que nada hay que jugar para divertirse. Sí, totalmente. Bueno, Constanza Pacheco es otra de las jugadoras también, ¿no? Que está hoy en Boca. Y que también se fue más o menos en el mismo tiempo que Agustina y jugaba en McAllister. Es otra de las jugadoras que también, está ahí en pleno crecimiento, poniendo sus semillitas pampeanas por ahí en otros equipos grandes y lo que está buenísimo. Así que me encanta que quienes, de verdad, las chicas que están apostando, las más chiquitas que están apostando, vean a ellas como referencia y que se puede, ¿no? Que hay un camino posible y que ese camino es más posible si de verdad las acompañamos, desde los lugares que hay que hacerlo. Tal cual. Mañana entonces vas a estar. Mañana voy a estar, sí, señora. Por su, así que esta noche no a dormir temprano porque. Bueno. Ah, mierda, qué para tener lucidez un domingo. Tranquilízate. Yo tengo que. ¿Cómo está la gerenta? Cuando no está el director, está la gerenta. No, la patroncita no sabe cómo. No, mierda. Bueno, está bien. Al final. Llegamos al final. Pero bueno, ¿tenías algo ¿qué más? ¿Qué canción para trajiste? Decir? No traje canción. No. Solamente decir que me parece importante, que ya lo venimos diciendo y que, por supuesto, es algo que tácitamente nosotros lo tenemos en claro. Uh-huh. Digo, el fútbol también es un derecho para las disidencias y las mujeres. Así que, banquémoslo, tengámoslo. Sigamos acompañando y ojalá de verdad el año que viene estemos hablando no de esta situación, sino de una situación mucho mejor. Del fóbal en serio, de jugar a la pelota, no de que no hay equipos, de que tienen que jugar cientos de partidos los mismos equipos para que el torneo tenga cierta longitud. O que los equipos se terminen formando con jugadoras que también vienen de otras localidades. Uh-huh. Digo, que la cantidad de verdad sea, que todo ese semillero que está hoy apostando tanto a crecer y a formarse, que siga y que llegue, ¿no? no, ahí arriba. Lujazo, la columna El Fóbal de las Girlies. Hoy no vino Mariana porque... ¡Que ganaste un libro de la Kermés! Otra que se lo mete en el culo porque ya lo tiene, pero ahí está. Gracias. Hoy no vino Mariana porque está dando una clínica. Sí, un seminario, ¿no es? Sí, acá en No, una, en un seminario es, no. ¿Cómo sí, se, un seminario, no, clínica. No, otro nombre es. Bueno, no importa. Está acá en el Olgorojo, sí, dando clases de literatura. Es otro Llegamos nombre. Al final. Le mando un beso a mi amiga la Margarita Solé, que como siempre nos está escuchando. Sí, me denuncia de una forma que yo te conoce qué. Bueno, vamos a estar presentando su libro el 29 de diciembre ahí en Cheje. Bien. A las 19 horas. Sí. Yo me voy a recibir de presentadora de libros. Este año he presentado tantos libros. Bueno, pero es tu nuevo... Es mi nuevo rol. Che, ¿podés decir otra vez el horario del partido de mañana? Mañana 11 de la mañana en el Mateo Calderón. Bien. Calderón. Bien. Vos no te podés acostar tan tarde tampoco. Yo tengo que... Vos te vas a acostar tarde. Nos va a estar vigilando. Hoy nos va a mandar mensajes. Yo voy directo. ¿Cómo? Yo voy directo, ¿no? Ah, vas directo. Paso de largo. Paso de largo. Bien, bien, bien. India, te tenés que acostar temprano hoy. Tomás, vos también, ¿eh? Tomás, Tomás. Se me acuestan que... todos temprano, porque si yo tengo que estar nos va a pedir sin tomar, sin comer, sin, y tomando medicación, todo el resto también. Pero no mientas, vos esta noche te la vas a dar en la pera. ¿Dónde me la voy a dar en la pera? No. Nos pide la ubicación esta noche, ¿eh? Nos manda mensajes. Mando mensajes. Pide... Mándame la ubicación. Bueno, ya que no me invitaron a ningún lado. Ah, no tenés casamiento vos. Yo no tengo casamiento como vos tampoco, ¿no? Yo Paola, tampoco, no, porque nosotros somos pobres. Somos pobres, yo mañana tengo la fiesta. La gente pobre no la invitan a los casamientos de los ganaderos. ¿Por qué? ¿Qué? Es un ganadero. No, ganadero del oeste. Tiene dos vacas, el turco. Es un ganadero. Bueno, pasaron un montón. Yo no tengo, yo no ninguna. Ninguna. ¿Vos? Claro, nada, yo soy la vaquita del barrio. Yo hago vaquita todo el tiempo. No vamos, che, ¿por qué le hacemos tan larga cada vez que no nos vemos? Te metés con mis amigos, te metés con el Bruno, te metés con el Gastón, te metés con todo. Me tengo que andar defendiendo de mis amigos después. Esto fue Bestias. Casi, casi, casi de despedida de año. Nos estamos yendo un poquito, ¿eh? ¿Fiesta? No, ¿eh? ¿Fiesta de bestias? Podríamos. ¿Al mediodía? Podríamos. Una fiesta de bestias al mediodía. ¿Dónde? Y acá, hay que usar esa parrilla. Ah, tenemos, me la voy a llevar. La guardé. ¡No! La guardé. ¡Basta de llevarte cosas! Odio que las cosas no se usen y que en lugar de dármelas, tenemos una parrilla hermosa que tiene soldada una R y una K. De... Nadie la usa. Yo cada vez que dicen nadie la usa, yo digo, me la voy a llevar. Yo la guardé, aviso. Y no, ¿qué hacen? No me la quieren dar. Porque vos te llevás todo lo que... No me llevo todo, sí, no me he mirá, llevado. Bolita, ¡he dejado la vida! La bolita de Vita... No he dado todo. La bolita de Vita no te la voy a La perdón. Bolita de Vita me la regaló a mí el Tony Curci Arelo. Mentira. Así que por eso me la llevé. No era para vos, era para y mí. Y la agenda también te llevó. La agenda me la regaló el Tony Curci Arelo. A mí me diste el llavero este pedorro. ¿Viste lo que es, Tony? ¿Cómo desagradecido con él? Oye, Tony. Chao, hasta mañana, hasta el próximo sábado.